ahora que tengo fortuna, pasaporte y tiempo en blanco. Ahora que sé lo que sé y media vida en mis pasos, va a comenzar mi viaje. Compadre, te digo adiós. No me verás por el curro, que aquello se terminó. Se acabó la carretera, ruta noche sin mal vivir. Comienzo carga y destino, regreso y vuelta a partir. Voy a jugar la partida por todos los que no están, por esos héroes anónimos que nadie conocerá. Trabajar tanto para que mucho tiempo y poco amor, siempre corriendo sin ir a ninguna parte. Trabajar tanto para que mucho tiempo y poco amor, siempre con prisas sin ir a ninguna parte. Ni me caso, bastante ya me presté. No sumo al diablo peones que ahora me toca mover. De equivocar el camino para llegar hasta aquí. Si no haces lo que sientes, no hay receta para mí. Ahora que quiero y que puedo, viento, sol, mar y fortuna, bendita sea la locura que mata el miedo a vivir. Ahora que quiero y que puedo, viento, sol, mar y fortuna, bendita sea la locura que mata el miedo a vivir. Trabajar tanto pa' que mucho tiempo y poco amor, el que no aprende repite siempre la misma lección. Trabajar tanto pa' que entre tanta confusión, es que vales lo que eres, sigue tu propio guión.